Buen día, Gisela, ¿cómo estás? Sí, bueno, como comentabas vos, primero ponerlo en contexto, ¿no? ¿Qué actividad era la que teníamos el viernes? Bueno, la actividad del viernes era en torno a las agrupaciones que estamos opositoras al oficialismo en ATE, reclamando o exigiendo un bono de 100 mil pesos para trabajadores y trabajadoras municipales. Un bono navideño de 100 mil pesos nada más, ¿no es cierto? Sí. La jornada se planteaba bastante tranquila en sí, porque era visibilizar la necesidad de este bono con una radio abierta, con volantes, tratar de generar alguna asamblea cercana al horario de la salida de los trabajadores, que era las 16 horas. Una jornada normal, digamos, claro. ¿No? A punto tal que inclusive algunas compañeras fueron con niños, con sus hijos, ¿no es cierto? Bueno, no sé, esa era la idea que teníamos nosotros. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, que al momento de poner un pasacalle en el frente del municipio, la policía se puso bastante hostil, provocadora, la policía de la departamental, responde la provincia, no permitiéndonos poner un pasacalle, donde alegaban, hay un video que es muy claro donde yo estoy charlando con un policía diciéndole, bueno, a ver muchachos, no estamos dañando la fachada, no estamos pintando, no estamos, digo, es atar el cartel, como lo hicimos siempre, y terminada la jornada levantamos el cartel, digo, tan simple como eso. Bueno, hubo un capricho de parte de la policía que fue incrementándose y generando una violencia inusitada, desmedida, donde teníamos 30, 40 compañeros solamente haciendo esta actividad, y luego estaba el grupo, bueno, la motorizada, el GAP creo que es, bueno, y una cantidad de policías desmedida. Había más policías que de hecho en un momento terminan cortando la calle la policía y no nosotros, digamos. En ese tire y afloje de lo ponemos, no lo ponemos, nosotros le planteamos, a ver, no estamos arruinando la fachada, no podés no dejarnos ponerlo. Hubo agresiones, fundamentalmente a la militancia, digamos, de las organizaciones como la Primera de Mayo, la Alternativa Estatal, estaba también la Víctor Choque, bueno, había compañeros apoyando, estaba Lorena Pereira, ex concejal del Polo Obrero, bueno, varios compañeros donde nos han gaseado, nos han reprimido, al concejal Pablo Lopardo realmente le han pegado con una hazaña impresionante, lo mismo a compañeras, donde oficiales policías varones le pegaron a compañeras, a una de ellas le rompieron un diente, ahí, porque luego terminaron compañeras también en el hospital, bueno, después por suerte se le dio de alta, digo, también, pero digo, totalmente innecesario la represión que se dio el viernes, y bueno, nosotros en respuesta a esa represión, lo que hemos hecho es, bueno, convocar para el día de mañana una concentración y movilización al municipio para expresar primero nuestro repudio, digo, ¿no? Las cuestiones de la política las tiene que resolver la política. No puede la policía, o entendemos nosotros que no puede la policía actuar tan libremente, y es que fue así, que actuaron libremente y no hubo una orden, digamos, ¿no?, de reprimir a trabajadores. Y también en torno a eso, vamos a exigir el día de mañana que se investigue quién dio la orden y por qué dio esa orden, digamos. Sabemos y entendemos que la intendenta no estaba en Moreno, estaba en Italia, pero hay responsabilidad política, es su distrito, digamos, donde no pueden pasar este tipo de cuestiones con trabajadores y trabajadoras, que aparte, te aclaro algo, yo se lo decía a la policía, nosotros sabemos nuestros derechos y nuestras obligaciones, y dentro de las obligaciones, en el convenio colectivo de trabajo que tenemos, hay un artículo muy claro que plantea que los trabajadores no podemos dañar ni equipamiento ni edificios públicos, porque nos cabería un sumario, digamos. O sea, somos conscientes de qué hacemos y hasta dónde hacemos. Claro. Entonces digo, bueno, se da esta convocatoria que nosotros la hemos hecho más allá de que esa unidad, que en su mayoría fue reprimido el día viernes, hacemos una convocatoria a todas las organizaciones bueno, que luchan, que pelean por mejores condiciones para los trabajadores y bueno, y realmente hemos tenido un apoyo enorme de parte de todas las organizaciones, inclusive Moreno por la Memoria, bueno, varias organizaciones que han repudiado esta represión, ¿no es cierto? Además pensaba, Raúl, además de saber, ¿no?, de derechos y obligaciones, han tenido siempre varias movilizaciones o concentraciones frente al municipio, y es la primera vez en este último tiempo, no vamos más atrás, que se han vivido este tipo de represión por el hecho de visibilizar este reclamo, que de hecho a esta altura del año sabemos que, bueno, varios municipios aquí en la región están pidiendo el bono navideño. Tal cual, porque es algo lógico ante, y esto hay que decirlo, ante salarios que están muy por debajo de la línea de pobreza, casi cayendo en línea de indigencia. Hoy en Moreno, un salario promedio de 350 mil pesos, digamos, de los compañeros que por ahí están, a ver, ejemplo, salud, las enfermeras, no ganan más de 350 mil pesos. Y aparte, digo, me parece a mí que es una forma de acallar a aquellos que no nos callamos, digo, ¿no?, que planteamos la situación. Digo, la verdad que nosotros lo tomamos de este lugar, no protesten, no generen malestar, porque acá todo tiene que estar callado. Y nos llama la atención, hablando de callados, profundamente nos llama la atención que nuestro sindicato, nuestra seccional, no haya omitido palabra ni opinión en torno a la represión a trabajadores. Porque más allá de que seamos oposición, digo, está claro que debieron haber planteado mínimamente un comunicado de repudio, y no lo han hecho. Está más que claro que la conducción de La Verde en Moreno está atada, es un apéndice del Ejecutivo local, digamos. No solo no trabajan para los laburantes que los votaron, sino que encima, ante hechos como estos, de gravedad, porque la verdad que, vuelvo a insistir, no era necesario. Si no había esa represión, 4 y 5 estábamos yendo, ¿no?, desde la actividad. No había necesidad. Pero ni siquiera han sacado un comunicado de repudio. A mí, por lo menos, me llama poderosamente la atención que dirigentes gremiales, que se dicen dirigentes gremiales, que conducen un sindicato, ni siquiera hayan dicho un comunicado, ni siquiera se han hecho un comunicado de repudio. Pero bueno, así estamos también, ¿no? Digo, donde todo tiene que cerrar, donde no tenemos que tocar y decir que las escuelas con Axel Kicillof están exactamente igual. Ahora, si fuesen amarillos o de otra ideología política, claramente sí habría un ataque quizás o blanquear las situaciones. Bueno, hoy hay que brindar a Kicillof, hay que brindar también el malestar de los trabajadores municipales, y que no llegamos a fin de mes, pero no podemos decir nada porque si no le hacemos juego a la derecha, digamos. Entonces, la verdad que está todo tan raro, y mucho más con un clima de violencia extrema como la que maneja con la policía Bullrich y Milei. Digo, es como que nosotros entendemos que tanto las organizaciones sindicales como los partidos como el PJ o no sé cómo se llama, ¿no?, Frente de Todos, deberían de diferenciarse. Bueno, lo del viernes no fue diferente a cualquier represión que hemos recibido de parte de Bullrich y Milei. Claro, en ese sentido. Raúl, ¿nos querés contar, bueno, qué es lo que está previsto para mañana, la jornada de mañana? Mañana vamos a concentrar a las 9:30 en Plaza San Martín, donde están invitadas todas las organizaciones clasistas, combativas, y todo aquel compañero o compañera que quiera participar en repudio a la represión del viernes. De ahí marcharemos a la municipalidad, donde posteriormente haremos una conferencia de prensa en medio de la actividad. Bien. Claramente, hay que decirlo, al igual que el viernes, es una actividad donde vamos a plantear nuestro repudio de forma pacífica. Digo, porque no estamos buscando ningún tipo de inconveniente ni confrontación. Sí entendemos que las cuestiones políticas lo debe resolver la política y correr a las fuerzas represivas del Estado. Claramente ese tiene que ser el panorama, pero hasta ahora, por lo menos, no viene siendo el diálogo la forma de trabajo de este gobierno. Ahora, por otro lado, también vamos a exigir investigación de quién dio la orden, de por qué se dio la orden, y por otro lado también vamos a exigir que haya una mesa de diálogo. Entendemos que por ley tienen que juntarse con la burocracia sindical. Ahora, tiene que haber un canal de diálogo para que los trabajadores y trabajadoras municipales podamos generar ese tipo de reclamos y que sean escuchados, porque digamos, no en vano somos agrupaciones que tenemos trabajadores y trabajadoras municipales y que obviamente tienen que también ser escuchados, si no, esto no funciona. Y después tenemos diferentes acciones y no, bueno, están haciendo quilombo, si están, pero si no escuchás, no resolves. Bueno, tiene que haber un canal de diálogo con los con las organizaciones que somos oposición a la Verde en Moreno. Sin duda. Raúl, desde acá abrazamos a las y los compañeros que fueron reprimidos, ¿sí? Y bueno, y acompañamos, ¿sí?, este reclamo totalmente justo ante estos sueldos, decías vos bien, de miseria. Nada, desde acá, como siempre, los micrófonos están abiertos bueno, para ustedes y para cualquiera de los trabajadores municipales. Raúl, te mando un abrazo grande. Otro para ustedes y gracias por el llamado y por la atención que siempre nos dan. No, por favor. Bueno, seguramente espero que no suceda nada para que, digo, volvamos a tener que comunicarnos, pero bueno, ya desearles a tu equipo y a todos los que le escuchan feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Muchísimas gracias. Igualmente a ustedes. Chao, chao. Charlábamos con Raúl Soria, él es referente de la agrupación Primero de Mayo de ATE, contándonos, ¿sí?, sobre la represión vivida el último viernes, ¿sí?, y sobre esta concentración que se va a estar viviendo mañana, martes 17, en repudio a, decíamos, la represión vivida por los trabajadores municipales de parte de Mariel Fernández y de la policía.